Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas Ni Princesas. Violan a piba que volvía sola en la madrugada. 10 caras bonitas se verán en el inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Crimen pasional en Rosario. La mató porque se fue con otro. Uno de cada 3 divorcios se debe al síndrome premenstrual de las mujeres. Algunas novias de futbolistas hacen que las derrotas no sean tan malas. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. La inequidad de género y la violencia hacia las mujeres están tan naturalizadas en la sociedad que en los medios de comunicación se vuelven cotidianas. A partir de movimientos como Ni Una Menos y reclamos masivos, se exige al periodismo y a los medios de comunicación que informen responsablemente y comprendan la complejidad de la violencia machista. Nadie muestra su careta. Sonrisas y moriquetas solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. La otra cara de la violencia de género es la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. La desigualdad no solo se expresa a través de la violencia física, atraviesa todos los ámbitos y se ve con claridad en la división de roles en nuestra sociedad. La brecha salarial entre varones y mujeres, la falta de igualdad de oportunidades y los estereotipos de género. Los medios son espejos, pero deberían recorrer otro camino. Hace tiempo que elegí. Brujas ni princesas. El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo, mi mundo. Un nuevo mundo hecho con todas las voces. Hola, soy Flavia Campeis, comunicadora social. Soy de la ciudad de Capitán Bermúdez. Hola, soy Sofía Fernández, de FM Poriajú, Radio Comunitaria. Periodista recibida hace ya algunos años en el ICET 18. En ese momento aún no estaban en agenda las cuestiones del género. Analía Puricelli, comunicadora social. Presentar una noticia con perspectiva de género implica que haya una mirada sobre todo, primero y principal, desde los derechos humanos. Implica que se considere al respeto por lo que pasa en esa noticia con un extremo cuidado. La perspectiva de género tiene que ver con saber que las mujeres históricamente y ancestralmente hemos sido avasalladas en nuestros derechos, hemos sido relegadas en muchos espacios y que muchas veces esas diferencias que se generaron históricamente nos hacen padecerlas y sufrirlas hoy. Cuando me tocó cursar la universidad, hace un tiempo, no existía esta transversalidad de género como la vemos hoy en todos los ámbitos Esto es muy reciente, a pesar de que la lucha es ancestral de muchas mujeres y de las minorías. Creo que es reciente. Es más, recuerdo que pensar un tema que implique temas de género en la facultad, en su momento, cuando yo cursaba hace bastantes años, significaba casi, te diría, un tema fuera de época. Como que ya estaba todo dicho y que era un tema trillado, para decirlo de alguna manera, y que hablar de género era de algunas pibas locas, de las feministas, que por ahí hasta cansaban, ¿no? Fíjense cuántas cosas más teníamos por descubrir, cuántas cosas más que decir, que romper y volver a pensar, ¿no? Es maravilloso. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Me fui dando cuenta que sí, que realmente tuve muchas dificultades a la hora de salir a la calle. Las dificultades que se presentan por ser mujer es todos los días, todo el tiempo, desde cuidarte en la forma en que hablas, si sos demasiado simpática, si vas vestida de determinada manera, hacer una nota. Tenés que tolerar falsos piropos con gracia de tus jefes y compañeros en algunos trabajos, si respondés sin complacer a ese piropo, te acusan de cualquier barbaridad. En fin, no creo en mi caso, por lo menos particularmente, que sea diferente a lo que le pasa a, creo que a todas las mujeres, o por lo menos a su mayoría, en todos los espacios de trabajo, ¿no? Es la otra cuestión de si como periodista mujer en algún momento me había sentido violentada o que se me había hecho más difícil el camino a desandar justamente por ser mujer o por ser feminista, y la respuesta en ese sentido es no, pero creo que es por suerte de haber caído en la radio comunitaria de FM por Yahoo, es tener otra perspectiva de comunicación que sí o sí tiene una vista de escuchar al otro, a la otra, y me parece que en ese sentido es un camino quizás más sencillo de llevar. En cuanto a mujeres que me parecen personas a seguir por su trabajo muy cuidadoso y meticuloso respecto a la perspectiva de género en las noticias y en el tratamiento de la información, están, por ejemplo, Luciana Pecker, Mariana Carvajal, que trabajan, bueno, desde Página 12, desde diferentes espacios que han ido construyendo del trabajo con la perspectiva de género. Y puntualmente en Rosario, para mí una gran referente es Sonia Tesa. No, la verdad que podría hablar de algunas mujeres que son más conocidas, pero sin duda, si tengo que pensar en referentes y en maestras, tengo tres. La primera es Marita Milagro, la segunda es Norma Maidana y la tercera es Melina Bruno. En el diario no hablamos de ti, en la radio no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos. Y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Uruguaya nacionalizada argentina, Petrona Rosende de Sierra se convirtió en la primera mujer de esta región en crear un diario para difundir las cuestiones que les tocaban de cerca a las mujeres. Se llamaba La Aljaba y su lema rezaba: nos libraremos de la injusticia de los demás hombres solamente cuando no existamos entre ellos. El nombre, en alusión al estuche en el que las guerreras guardaban las flechas, una aljaba, se publicó desde el 12 de noviembre de 1830 hasta el 14 de enero de 1831, durante el primer gobierno de, nada más y nada menos, Juan Manuel de Rosas. El periódico debatía temas de educación, arte, religión, letras y beneficencia. pero en sus artículos, sin firma, también se daba una opinión política a las mujeres lectoras. En sus páginas, ya reclamando en la época por los derechos de las mujeres, podía leerse: ¿hasta cuándo se verá el sexo femenino sumido en la oscuridad en que lo encerró el sistema opresivo de los que le negaban los conocimientos más sencillos? En su publicación también se dirigió a los opositores de la instrucción de las mujeres, en un tiempo en que 2/3 de estas eran analfabetas. Señores opositores a que sean las mujeres instruidas, ya es tiempo de desnudarse del traje de hombre viejo, reclamó la editora. El periódico tuvo también una sección de cartas de lectores. Allí se encuentran sorpresas, ya que algunas de las misivas, dirigidas a la editora del periódico, las firman suscriptores masculinos con el seudónimo Los Casados Infelices, y en ellas reniegan de los consejos vertidos a las lectoras. Sin embargo, no podría asegurarse que los hombres estuvieran en contra de todas sus propuestas. En el número 18, antes de desaparecer de circulación, Petrona recomendó a las mujeres de su época pensar bien y hablar poco, en un artículo dedicado a la sabiduría. En enero de 1831, la publicación fundada por Petrona dejó de editarse, pero el camino estaba iniciado. Fue el comienzo para difundir las ideas propuestas por aquellas mujeres que supieron evitar el silencio y conseguir un lugar por derecho propio. Por su trabajo y dedicación, Petrona Rosende de Sierra fue considerada la primera periodista argentina. La palabra, la animala humana, pinta en las paredes de su gruta la prosa, la prisa, la presa, la praxis. Instrucciones para leer el diario. El general mexicano Francisco Serrano fumaba y leía, hundido en un sillón del casino militar de Sonora. El general leía el diario, y el diario estaba cabeza abajo. El presidente, Álvaro Obregón, quiso saber: ¿usted siempre lee el diario al revés? El general asintió. ¿Y se puede saber por qué? Por experiencia, presidente, por experiencia. Y es la forma de mirar las cosas cuando llegan, lo que hace que se queden de otra manera con vos. Una noticia con perspectiva de género tiene que ver con presentar una mirada distinta, a una búsqueda de justicia, de darle un lugar al otro, a la otra y al otro, voces no escuchadas muchas veces por los grandes medios. Creemos que informar con perspectiva de género va más allá de simplemente comentar una noticia que tenga que ver con un femicidio, un travesticidio, los índices de la violencia que nos atraviesan todos los días a las mujeres y a las disidencias también, sino que también informar con perspectiva de género significa informar con una lógica de ampliación de derechos. De otra manera con vos.